Saludamos a los que escuchan el informativo Farco. Desde Mendoza les contamos cómo marcha el proceso contra el ex fiscal Otilio Romano, quien está siendo indagado por el Consejo de la Magistratura por 103 causas ligadas a violaciones de derechos humanos en esta provincia. Escuchamos a Mario Carrera, miembro de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Este jueves próximo en Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, tiene esta última oportunidad. Y realmente su situación es muy grave, es muy seria. Está acusado en 103 causas por delitos de lesa humanidad, que van desde haber permitido, desde haber sido cómplice de dejar en prisión a Luz Feingold, por ejemplo, que tenía 17 años, en lugar de quedarse a sus padres, o a una dependencia de menores, en todo caso, hasta esconder, cajonear, digamos, aquellos datos que buscaban. Relacionado con este tema, también nos cuenta cómo marcha la causa contra los genocidas, luego de finalizar la etapa de los alegatos por parte de la querella, fiscalía y defensa. Alegatos por causa, por cada una de las causas, ¿no? Para, a partir de ahí, pedir la condena. Es decir, que nosotros pensamos que más o menos a finales de septiembre se estaría dando la condena en este segundo juicio por delitos de lesa humanidad. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria La Mosquitera, desde Bermejo, Mendoza.